Primavera 2013. Primavera 2013. Cuando canta un trabajador, acompaña todos sus versos. Ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que verme cansado de los bombos que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los pibes sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA, un espacio que se llama La Hora del 14 Bis, un programa desde el cual queremos acercar noticias y opiniones, todo desde la óptica de los trabajadores. Hablo en plural, pero en realidad hoy debería hablar en singular, ya que estoy solito acá en el piso. Ricardo Emilio Borsini está de licencia, así que mi nombre es Ernesto Fidel Avellaneda, los voy a tratar de acompañar en compañía del operador técnico Juan Manuel, que por ahí nos va a dar una manito con algunas cuestiones técnicas que tienen que ver con el programa del día de hoy. Tenemos muchas novedades para comentarles y para anunciarles, noticias del orden local y del orden también nacional. Recordemos que estamos transmitiendo desde la 99.5 FM Estilo. 2 de noviembre, día sábado, día con bastante lluvia. Vamos a verificar más tarde cómo va a ser el clima el día de hoy. 11.10 de la mañana, arrancamos con los títulos. Anunciamos, a ver, sector docente. El Consejo General de Educación desplazó al director de la EPET 1, desoyendo una orden de amparo judicial. El sindicato AMET anuncia un quite de colaboración. El delegado normalizador Carlos Castro dijo textualmente: nos retiramos de todo ámbito de participación y trabajo del Consejo General de Educación a la espera de una solución. Esta es una de las noticias de la semana, ya que recordemos que AMET es un sindicato que depende de o integra la CGT, que es la otra central de trabajadores, y desde los últimos tiempos, acá en Misiones al menos, ha tenido una relación muy estrecha con el sector de la patronal, con el gobierno, dándole una mano en muchos sentidos, y ahora aparentemente hay una ruptura en ese idilio entre el sindicato AMET y el patrón, que es el Consejo General de Educación. Así que estaremos atentos a ver qué pasa con esta noticia, ya que significa por ahí un cambio de estilo, un cambio de modalidad en la gestión de un sindicato que tiene que ver con el sector docente. Recordemos que AMET es el sindicato que nuclea a los trabajadores de la educación, de la enseñanza técnica. Un ámbito muy especial, muy particular, ya que nosotros, los que trabajamos en escuelas comunes, en escuelas normales, permanentemente estamos reclamando que hay trabajadores que trabajan sin título habilitante, sin título docente. AMET nuclea a este otro sector de la educación técnica, en la que esta situación de las personas que trabajan no necesariamente tienen que tener, al menos hasta ahora, un título docente que los habilita a trabajar, ya que hay muchos espacios curriculares que tienen que ver con la educación técnica, que no tiene una formación específica pedagógica, pero sí tienen que seguir un trayecto pedagógico que es indispensable para esta situación. Y bueno, el tema es que ante una situación de un desplazamiento de un director, el de la EPET 1, se dio esta ruptura, este quiebre, si se quiere, entre AMET y el Consejo de Educación. perdón, también tenemos novedades del barrio Mariano Moreno, donde están luchando por la, en contra de la instalación de una planta transformadora. Esto tiene que ver también con una lucha que se llevó adelante una chacra vecina, que es la chacra 157, donde tuvieron resultados positivos con respecto a esta pelea. Y bueno, ahora iniciaron la pelea los vecinos de la chacra 210. Estaremos ampliando esta situación a lo largo del programa. También hablaremos el día de hoy con respecto a la ley presentada por el diputado nacional Víctor de Genaro, que recordemos que es fundador de la CTA, uno de los fundadores de la CTA, presentó una ley alternativa, una nueva ley de asociaciones sindicales que tiende a mejorar o a perfeccionar la que ya tenemos vigente, en la que tenemos un par de artículos que cercenan un poco lo que es la libertad y la democracia sindical en la Argentina. Así que ese es un temita que quería tocar el día de hoy, instruirnos un poco para saber de qué estamos hablando. También tenemos novedades, más novedades del sector educativo. Acá en la provincia de Misiones, el Consejo General de Educación propondrá a los sindicatos que participan de las mesas de negociaciones que las clases arranquen el 5 de marzo, como alguna vez lo había anunciado el gobernador Clos, que veía como negativo el hecho de que tan tempranamente se inicien las clases en la provincia de Misiones. Bueno, ese es un tema que también vamos a tocar. El jefe de gabinete educativo, Alberto Galarza, anunció que la próxima semana comenzarán a discutir el calendario escolar 2014 con entonces los sindicatos que participan de esta mesa de negociaciones. No obstante, Misiones ya había acordado con el Consejo Federal de Educación que el ciclo se inicia el 26 de febrero. Entonces, una cosa rara esto, que el gobierno va a levantar la mano en estas reuniones del Consejo Federal de Educación, donde dicen todo que sí a que empiecen las clases el 26 de febrero, pero cuando vuelven acá a la provincia se dan cuenta de que la realidad nos muestra que es necesario empezar un poquito más tarde. Propondrían entonces el 5 de marzo. Y última noticia que queremos anunciarle, que es una de las más graves, una de las que más nos afecta especialmente a los trabajadores del Estado. Sin consultar, la presidente del IPS, Sandra Montiel, inició gestiones para vender la casa del afiliado del IPS en Buenos Aires. Atención, afiliados a IPS, entonces, otra noticia que nos afecta a los afiliados del IPS, a los dueños reales del IPS. Afiliados y jubilados denuncian desmantelamiento de los bienes patrimoniales del organismo. La titular del IPS autorizó el inicio del trámite y se solicitó la tasación a tres inmobiliarias porteñas, una de las cuales sugirió su reparación antes que la venta. No se consultó a los afiliados ni a la legislatura. Esto es lo más grave de la noticia, ¿no es cierto? Que nos encontramos con la sorpresa a través de los medios, o inclusive investigando un poco las acciones del IPS, recién nos encontramos con este tipo de actividades. Por supuesto, la CTA denuncia este desguace del IPS, y ya se están pensando en medidas de fuerza y movilizaciones para tratar de frenar esta iniciativa. Recordemos que el patrimonio del IPS es de todos los afiliados, no se pueden tomar este tipo de decisiones en forma unilateral. Más o menos presentados los títulos del día de hoy. Si quieren enviar mensaje de texto, pueden hacerlo al 0376, que es la característica de Posadas, y el teléfono es 154-81-2669. También pueden llamar al teléfono fijo de la radio, que más tarde les estaré contando cuál es. Y nos pueden escuchar a través de internet, a través de www.fmestilo995.com.ar, si no me equivoco. También recordemos que este programa está siendo grabado en este momento y lo pueden escuchar en diferido a lo largo de la semana en www.covamisiones.com.ar. Bien, anunciado más o menos los títulos, vamos a ver si se acerca algún vecino de la Chacra 210, entonces, a comentarnos qué es lo que está pasando allá. Hablaremos entonces de lo que pasa en el IPS, el sector educativo también va a tener su espacio en el programa el día de hoy, y también la música tiene lugar en el programa de la hora del 14 bis. that you dream of once in a lullaby. Bien, continuamos en la hora del 14 bis. ¿Qué musiquita la que estábamos escuchando recién? Era música de un músico hawaiano. No me acuerdo bien, Israel Is, creo que es el autor y el intérprete. Una musiquita para el alma, para despejarnos un poquito y para relajarnos ante noticias por ahí que algunas nefastas, como la del IPS, como otras que anunciamos, y por supuesto otras alentadoras como esta que decíamos de que Víctor de Genaro presentó ante la Cámara de Diputados la propuesta para debatir una nueva ley de asociaciones sindicales que lo que busca es reemplazar y mejorar la actual, la que ya tenemos, ya que hay ciertos, decíamos, ciertos articulados que cercenan la libertad y la democracia sindical en la Argentina. Unos datos para tener en cuenta: en nuestro país, por ejemplo, hay 17.600.000 trabajadores activos. De ellos, 2.300, el 13% de este número, son jóvenes. También tenemos 8 millones de trabajadores en blanco, 8.700.000 precarizados, de los cuales 1.000.000 son desocupados. Esta es una de las de los números que estamos tirando para tener en cuenta y son los que hacen que sea necesario rediscutir la ley de asociaciones sindicales vigente para mejorarla con una nueva. Según cifras oficiales, solo el 14% de los establecimientos privados tienen representación de los trabajadores en lugar de trabajo. Estas son situaciones que hacen que la CTA se preocupe por los trabajadores y busque una forma de liberar a los trabajadores para que puedan asociarse libremente. También una de cal y una de arena, entonces una mala. Seguimos extendiendo la noticia esta del IPS. Sin consultar, Montiel inició gestiones para vender la casa del afiliado. La presidenta del IPS de Misiones, Sandra Montiel, sin haber consultado a los afiliados, inició gestiones para poner en venta la Casa del Afiliado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un espacio que sirvió para alojar a miles de misioneros que debieron realizar trámites y tratamientos médicos en la capital. La posibilidad despertó la preocupación de los afiliados y jubilados, quienes no fueron consultados y son los verdaderos dueños del inmueble, por ser quienes aportan todos los meses el 19% de sus salarios desde hace años. La noticia dice que se accedió a un expediente enviado a Sandra Montiel por Romina Donicelli, a cargo de la jefatura del Departamento de Bienes Inmuebles del IPS, donde le solicita autorización para proceder al inicio de los trámites administrativos pertinentes para la venta del inmueble, propiedad del Instituto Sito en Calle, en México, 2007, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la carpeta dirigida a Montiel se incluyen fotocopias de 3 informes de relevamiento del edificio solicitadas a inmobiliarias porteñas, donde se solicita tasación del inmueble, informes de dominio, pago de tasas municipales y escrituras de venta y recibos de pago respectivamente. Los afiliados consultados consideran que las autoridades del organismo provisional deberían realizar la consulta a los afiliados antes de tomar una decisión de esa característica, pero además debería darle cumplimiento a la ley provincial 4001, aprobada el 6 de noviembre de 2003, que agrega un inciso a la ley cuyo texto remarca que cualquier venta o explotación de productos y o frutos naturales o industriales de bienes inmuebles deben tener previo acuerdo con la Cámara de Representantes. Es decir, que si no se consulta a los afiliados, por lo menos debería cumplir con la ley y solicitar acuerdo a la legislatura antes de proceder a la venta del edificio, situación que tampoco ocurrió. Bien, hacemos una pequeña pausa para organizarnos acá en la mesa y estamos recibiendo a vecinos de la Chacra 210 que están luchando ante la posibilidad de la instalación de una planta transformadora de energía en su vecindario, cosa que afectaría, consideran ellos y consideramos nosotros también, la salud de los vecinos que viven cerca de lo que sería esta planta. Así que una pequeña pausa musical para organizarnos y seguimos con la hora del 14 bis. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more. And I never knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful. El sonido de la primavera invade el aire. Invade el aire. El aire de tu estación. El aire de tu estación. Tu estación. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. Respira hondo. Respira hondo. Y disfruta de la primavera 2013. Disfruta de la primavera 2013. Bien, continuamos en la hora del 14 bis. Recordemos que si quieren enviar mensaje de texto pueden hacerlo 0376-154-81-2669. Estábamos entonces anunciando al principio del programa que en la Chacra 210 se ha iniciado una lucha que está relacionada con otra lucha anterior con los vecinos de una chacra lindante con la Chacra 210. Está con nosotros Roberto García, que es vecino y presidente de la Comisión Vecinal de la Chacra 210. Bienvenido, Roberto, ¿cómo está? Y nos cuenta un poquito qué es lo que está pasando en su vecindario. Buenos días, señor locutor. Buenos días a toda la audiencia. Realmente estamos acá porque queremos difundir todo lo que nos está pasando a nosotros. Es muy grave. Los vecinos, todos nosotros, las chacras vender ahí. Lo que esto comenzó en la 157 y termina poniéndonos una bomba escondida en la 200, es la chacra 209 que indemnizó Yaciretano, ¿cierto? Y la 210 está enfrente. Uh-huh. Hicimos una presentación al defensor del pueblo, es el cosquilloso, le mandamos 48 horas de plazo, se avivó, metió en el Consejo Deliberante, primero estuvimos con él el miércoles. El jueves me presenté yo pidiendo por la ordenanza 503, el presidente pudo hablar. Uh-huh. Y puede explicar la situación de lo que nos está atañando esa planta, va a ser una de las más grandes posadas. Y bueno, pedí esto, Bairo de golpe para un tratamiento, que eso no se hace sabiendo bien cómo se trabaja el Consejo Deliberante. Bueno, hay que aceptarle, ¿viste? La situación concreta es que quieren instalar una planta transformadora de energía en el corazón de la chacra, ¿no es cierto? Corazón enfrente a las viviendas de las 210. Que está la trinchera de Marconi tiene casa de este lado y de uh-huh. este lado todo ya es parque. Digamos, nosotros tenemos tres parques ahora uh-huh. nuevos. Uh-huh. ¿Entendés? La preocupación es que ellos no te dicen claro la cantidad de vulva que tenés esa planta, es grandísima. Uh-huh. Estamos ya en conexiones con tipo estudioso. Cuando se presentó la primera vez en la Chacra 157, vino un biólogo de Córdoba, tenemos la ley, nos dejó todo lo que corresponde a esa planta que va a ser dañino. Y esto es lo que hicieron la parte de la facultad de la UNAM de Uberá. Eso yo le pedí al defensor, me dio el día de la sesión ayer jueves, el día jueves. Uh-huh. Y ahora estamos evaluando estas dos cosas. Y ahora digo, el defensor del pueblo entonces no les dio ni una solución. Mire, el defensor del pueblo es un acompañamiento. Sabe que es del mismo gobierno. Uh-huh. Él, la manera del planteo de él, que él va a gestionar, pero él te pone livianito. Hay un punto que él se quemó. Acá si no me resuelven con el amparo que vamos a hacer, él pone 5 puntos donde realmente... él se está comprometiendo, viste, 200 metros de la última casa. ¿Entendés? Recordemos que la Chacra 157 es la chacra que comenzó el programa. Nosotros colaboramos, estábamos metidos las tres chacras, la 157, la 160 y las 210. Para que se ubiquen los vecinos de Posada, esto es más o menos Trinchera de San José y Marconi. Viene a ser de López Torre, Mitre, Mariano Moreno. Y para el lado del río, porque hay tres chacras. Bien, está con nosotros también Juan Manuel Holz, que es abogado de acá de Posadas y que está colaborando con los vecinos también. Juan Manuel, ¿cómo es la situación? Hola, buenos días. Buenos días. Sí, para ubicarse un poquito el emplazamiento de esta obra, está prácticamente enfrente de la placita del puente. La placita del puente, sí. Enfrente de la plaza Vicario, de una uh-huh. plaza muy grande para los chicos, uh-huh. y bueno, y a menos de 20-30 metros de vecinos de la Chacra 210. Uh-huh. Y vecinos de la Chacra 57, cuando estaban en plena lucha, se acercaron también a la radio y nos explicaron que como que está en discusión permanente esto de que si afecta o no a la salud de los vecinos la instalación de esta planta. Digo, ¿está comprobado que afecta a la salud? Hay estudios que se hicieron en Córdoba, uh-huh. Que la radiación afecta a la salud. Uh-huh. Lo que falta en todo este tipo de obras, primero son estudios, uh-huh. información, no hay información a los vecinos, falta la audiencia pública, uh-huh. una consulta a los vecinos, porque acá no es solo el tema de la radiación, uh-huh. que sería el problema principal, pero también hay hay problemas en cuanto a la ubicación de la de esta planta transformadora, que también se agregaría a una planta de tratamientos cloacales en forma conjunta. Afecta inclusive a la cuestión visual. Sobre prácticamente sobre la avenida, enfrente de una plaza, enfrente de la placita. Hay un espacio de sobra que se podría emplazar inclusive más hacia el río que en el lugar habitado. Este era la locación original que se logró con el acuerdo con los vecinos de la otra chacra, porque ellos lograron correr la ubicación de esta instalación, pero hacia el río era lo que habían acordado. Acá tenemos un mapa, discúlpeme, doctor. ¿Sí? Acá tenemos un mapa donde firma Toma y le deriva a Bayro, que se llevó el sombrero ajeno porque eran concejales que venían a las reuniones cuando comenzamos allá en la 157. Él decía de trinchera la rotonda está allá, ya la costanera tenía que aplazarse para allá. Ahí en los puntos que yo te mostré, hay un punto que hice 200 metros la última casa. Y no se está cumpliendo. No se cumplió. Esta planta en sí va a ser contaminante. Ahora los concejales por mayoría piden un estudio de vuelta, pero ellos no dicen vamos a hacerle parar a ENSA, porque ENSA le pide a la EBI que le arma eso. Si vos te vas ahora en este momento, acá los diarios, yo mientras que estaba en el Consejo Deliberante, vallaron toda la trinchera, que es una falta de respeto, hay gente que tiene que entrar con auto, trinchera, y más arriba la Coronel López también metieron, hay cantidad de policía que tendrían que estar en los barrios. Nosotros no somos malandra para ir a atropellarle, sabemos nuestro derecho, pero no avasallaron nuestro derecho. Esto todo vale, policía que tenemos documentaciones periodísticas que sacaron de otro medio, para nosotros no están avasallando. A mí me hizo recordar por lo menos la dictadura, ¿viste? Ahora le pregunto, los vecinos se encontraron con la sorpresa ya de la iniciación de la obra. La obra nosotros descubrimos cuando empezaron a hacer el muro allá arriba. Un día después de las elecciones. Antes de las elecciones fue. Hicieron un tambay, hablamos con un tal Bianchi, que es el tercero de la línea de Yacyretá. Él dijo que iba a pedirle por favor que se cambie, hablamos con él, paramos todo. Hicimos un stand-by, nos dormimos también ahí. El tipo nos jugó sucio, porque le voy a decir, porque él dice que no es el culpable, nos jugó sucio. Él no puso la cara, sabe que está haciendo mal, está haciendo una pared de 3 metros, 4 metros, parece que estamos con el muro de Berlín, ¿viste? ¿Entendés? Y después cuando nos empezamos a reunir, empezaron de golpe, después de estas elecciones, el día lunes, aparece Geo, la policía montada, montón de policía. A nosotros nos sorprendió esto. Yo digo, ¿será que los barrios le hacen lo mismo lo que nos están haciendo a nosotros? Y mirando los noticieros, sí, llevan por adelante, no tienen problema. Yo no tengo vergüenza de decir, acá se está atropellando al ciudadano, le está atropellando al niño, los derechos del niño, los derechos del anciano. Esto trae enfermedades a la larga. Y hay un parque hermoso ahí que realmente yo no sé de dónde sacan la idea de poner una planta tan grande transformadora en Posada. Y a nosotros los vecinos más inmediatos, que estamos pegados todos los vecinos de la 210, todos estamos con riesgo. No venimos durmiendo de que vino la patrulla ahora. Ahora los muros van avanzando porque ellos tienen, se ve que le metieron más empleados que estaban, terminaban los días sábado a la tarde, ahora le están metiendo con duro y parejo el muro. O sea, más rápido. La obra sigue avanzando. La obra sigue avanzando. Y digo, la lucha tiene dos caminos, ¿no es cierto? Una es la organización popular y la manifestación de los vecinos, y otra es el camino legal. Legal. Lo legal estamos resolviendo para hacer una presentación dentro de esta semana. Esto lo pedimos, Bayro, cuando estuve en la reunión del miércoles, pues se le presentó una nota en 48 horas, me tenía que dar. Dice bien clarito, él entra en mesa. Pero qué casualidad acá. Cuando nosotros miramos que él me mete, cuando él pone el expediente, dice a día 29, y nosotros tuvimos el 30, él pidiéndole al Consejo Deliberante, por favor, pues yo me dirigí a todos los concejales, porque los concejales tienen que defendernos como el defensor del pueblo, nuestra calidad de vida, de todos los vecinos, no García que está hablando. y él se esquivó y me trajo los papeles, pues yo le venía pidiendo el estudio que hicieron en la UNAM. Sobre ellos se basan sobre esto. Yo me estoy basando de un tipo que realmente estuvo en todos los congresos más grandes del mundo, este tipo. Este tiene clarito. Ahora, doctor Holtz, desde el punto de vista legal, ¿los tiempos de la justicia van a alcanzar para detener la obra a tiempo y que después se resuelva la cuestión de fondo? Sí, tendrían que dar los tiempos. Uh-huh. Acá hay un avance realmente impresionante de la obra. Uh-huh. La justicia tiene que resolver cuando se presente el amparo, porque la única forma de paralizar este tipo de obras es mediante una medida cautelar, uh-huh, una medida de no innovar, es decir, uh-huh, que se deje las cosas tal cual esté hasta tanto se resuelva primero la ubicación y también la cuestión de lo que afecta a la salud de los vecinos. Uh-huh. Como el Estado evidentemente en un acto de atropello hacia los vecinos no paraliza y no informa, uh-huh, de los trabajos que está haciendo y lo perjudicial para la salud, bueno, entonces hay que pedir la intervención del Poder Judicial, uh-huh, para que resuelva de manera expedita, uh-huh, suspender hasta que se realicen todos los estudios necesarios y que los vecinos realmente sepan lo que se está por hacer ahí. Y para aclararle bien a los oyentes, ¿se hizo la presentación ante la justicia? Se están reuniendo elementos, uh-huh, se está hablando con ingenieros, uh-huh, mañana vamos a hacer unos trabajos de mediciones, uh-huh, en situaciones similares para ver el potencial de radiación que tienen este tipo de plantas. ¿Cómo es eso? ¿Hay otras plantas en la ciudad de Posadas ya instaladas? Ahí viene el cable que viene de Paraguay. Está la antena ahí, vamos, uh-huh, a hacer todo un estudio, hay un aparato especial para eso. Uh-huh. Ya tenemos la persona que, si ojalá Dios quiera, nos llueva mañana. Uh-huh. Vamos a hacer todas esas mediciones para tener más o menos, él nos va a explicar el voltaje. Uh-huh. Él tiene un estudio, una persona que sabe mucho de esto, y él ahí nos va a decir, uh-huh, si ya hay radiación en las partes que vamos a visitar y tomar en un aparato que toma el, uh-huh, el voltaje, uh-huh, que baja, ¿no es cierto?, danino. Uh-huh. Si no llueve, hacemos mañana, uh-huh, eso. Pero más, ahí está el tema. Todo este tipo de trabajo, de mediciones, de la búsqueda de profesionales técnicos, porque yo soy abogado, García es representante de los vecinos de la, uh-huh, de la chacra, el presidente del barrio, somos personas, digamos, sin los recursos técnicos, uh-huh, en este sentido, que estamos hablando de una cuestión de ingeniería. Sí, sí, sí, sí. Para esto se requieren gastos, uh-huh, y para eso ahí está la persona indicada, que está en la carta orgánica, que debería representar a los vecinos, uh-huh, que tiene un presupuesto de más de 3 millones de pesos, sí, que tiene las condiciones técnicas, que tiene la obligación de representar a los vecinos, y como, bueno, el defensor del pueblo, uh-huh, específicamente no está haciendo su trabajo, es que nosotros en forma particular tenemos que solventar estos gastos, uh-huh, tenemos que reunir los elementos necesarios para darle al juez, uh-huh, lo que se llama la verosimilitud del derecho, de, uh-huh, lo que se está reclamando. Uh-huh. Obviamente nosotros al presentar el amparo nos llevamos todos los informes técnicos, pero sí una prueba indiciaria, una, uh-huh, prueba que le dé la convicción al juez que es necesario paralizar, uh-huh, la obra hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. Uh-huh. Por eso preguntaba si los tiempos daban, ¿no? Porque con esto de las mediciones y la obra sigue avanzando, una vez que está instalado, estos tipos van a seguir avanzando, ¿no es cierto? Y decía, una cosa es el camino judicial y otra cosa es la presión popular, ¿no es cierto? Claro. ¿Cuántos vecinos hay en la chacra? ¿Están recibiendo colaboraciones de otras chacras? Estamos recibiendo colaboración de las tres chacras. Uh-huh. Hay gente que nos están ayudando también, los ecologistas, que está juntamente trabajando con la CTA. Uh-huh. Yo vengo de esa línea. Uh-huh. Realmente estamos haciendo un buen trabajo entre todos, porque después de la presentación, si no paran esa empresa, sí, no es solo todos los ecologistas de Posada que están colaborando con nosotros, y más la CTA y la coordinadora, uh-huh, que tiene la CTA, uh-huh, ahí sí el problema que vamos a tener que traer la Greenpeace, hay conexión con Greenpeace ya, uh-huh, no estamos trayendo todavía porque queremos resolver el problema jurídico. Como ahora por tabla se votó que ellos tienen que estudiar, no me convence eso, lo dejé que tomen ellos, pero la gravedad estamos contra el reloj. Digo, es un camino burocrático necesario, ¿no es cierto? Esto de ir al defensor del pueblo, ir a la justicia. Es un desgaste. Pero es necesario, ¿no? Es necesario. Digo, ahora, estas cosas llegan a buen puerto, ¿no? O se aceleran los trámites o no, dependiendo de la capacidad de movilización de los vecinos, ¿no es cierto? Porque bien podrían. No es tanto de tanta movilización. Primero está la parte legal, el estudio que vamos a hacer, la parte del aparato ese que. No sé si tendrán esto de ENSA o no. Acá hay un aparato que tiene una persona que vamos a medir todo lo que ya está puesto en varios sectores ahí. Claro, pero digo, los concejales bien podrían cajonear la situación. No, y es el temor que tenemos. O la justicia misma podría cajonear o en lo inmediato tiene que salir sí o sí. Bueno, es el gran sufrimiento que estamos teniendo todos los argentinos. Ajá. O sea, hemos cumplido 30 años de democracia, pero todavía no hemos podido salvar la República, es decir, salvar las cuestiones institucionales. Estas cuestiones tendrían que funcionar de manera automática. Ante una problemática tiene que estar primero el defensor del pueblo. Uh-huh. Se tienen que cumplir los pasos institucionales y como obliga la ley en que en un tipo de obra como esta tiene que haber una audiencia pública. Uh-huh. Se tiene que hacer estudio de impacto ambiental, se debe informar. Digo, la audiencia pública está dentro de la carta orgánica de Posadas, sí, ¿cierto? Exactamente. Está previsto que se hagan normalmente, periódicamente, cada vez que surge un problema de esto. Ahora, bueno, nosotros nos explicó. Para terminar, es una herramienta que no se está utilizando mucho últimamente. No se utiliza. Y los mismos vecinos no conocen. No conocen, similar. Porque no le enseñan. Ajá. Yo creé la delegación de Villa Urquiza. Ajá. Yo estoy bien enterado cómo se le debe informar a un presidente de comisión vecinal. Yo trabajé bien con grandes organizaciones, fue una de las más grandes de Posadas Villa Urquiza. Tiene todos los circuitos desde allá de 40 hasta la costa del río, acá abajo. Uno de los barrios más antiguos de Posadas. Claro. El problema de lo que vos me está haciendo pregunta, mucha gente no se anima ni a hablar, porque la 513 en la ordenanza, cuando a vos no te están dando cabida y respuesta fuera al defensor del pueblo, vos te parás y te dirigís a la presidenta del consejo irenante y todos los concejales, el pueblo le está pagando, ¿entendés? Si ellos no nos defienden a nosotros, ellos allá, si ellos nos defienden, bienvenido sea. Yo no fui a hablar de política, yo fui a hablar de la calidad de vida que de mi vecino y de mi vida, ¿entendés? Ese es el problema que tenemos ahora con el gobierno. El problema es que hay unos caprichos más arriba que estamos sabiendo. Pero a mí no me interesa, dentro de la ley la vamos a pelear. Y si no nos resuelve dentro de la ley, porque sabemos cómo se maneja todo esto el poder. Si no es un daño que va a lascar, el primero que va a lascar va a ser con los puntos que puso Bayro ahí. Hay que hacer una denuncia penal por. Porque. Hay que pagar todo el daño, el amparo que estamos por hacer. Él tendría que hacer todo. Él es un contador, no es yo. Él tiene que tener un equipo de asesoramiento. Acá está para defensa de ustedes. Esto es un gasto que nos va a representar a todos los vecinos, porque así como está ese proyecto de comunicación que el propio defensor del pueblo dice que la obra se emplace a por lo menos como mínimo a 200 metros de una vivienda. Y estas obras se están haciendo a menos de 25 o 30 metros de donde hay vivienda. Eso quiere decir que en el caso que la justicia entienda que esa obra se está emplazando en un lugar que no es el indicado, ¿qué es lo que va a pasar si la obra continúa? Se va a tener que o trasladarse a los vecinos, que va a representar un costo para nosotros, para todos los ciudadanos, o destruir la obra que se hizo y emplazarla en otro lado. Eso significa también, de cualquier manera, otro gasto. Otro gasto que lo terminamos pagando. Que lo pagamos nosotros por una desidia, por un atropello de. Ahora, ¿cuál es la explicación que da Yacyretá de ese emplazamiento? ¿Por qué no más sobre el río? ¿Les dio algún tipo de explicación a alguien? No, mira, hay nota dirigido a ENSA, dirigido a la EBI, nadie viene a arrimarse al barrio, son todos prepotentes, de lo capatá para los ingenieros para arriba. Vos querés charlar, dice, no, vaya, averigüe. Fuimos dos veces, nadie nos atendió en Yacyretá. Todavía se dio el lujo el señor Bianchi, que voy a decir con nombre el apellido de él, porque se burló el día que estábamos reuniendo después que todo el atropello que nos hicieron el día lunes después de la democracia que se votó. Estuvimos reunidos y él aparece a mostrarse ahí y dijo, no, esto hay que continuar porque realmente es pedido por ENSA, ¿entendés? Nosotros estamos saliendo a la prensa hace tiempo, no vienen a arrimarse. Lo único que comenzaron a venir algunos concejales nuevos, está el abogado que se ofreció, que le agradecemos porque ahí empezamos a armar un equipo en serio. En realidad están recibiendo el legado también de lo que fue la lucha de la chacra 157. Claro, ahora, hay un antecedente ya en la 157. Acá no puede hacerse ni un juez que sea puesto por este color político del desentendido, porque ya viene un antecedente de la 157. Pero ahora se están dando situaciones nuevas, ¿no es cierto? Porque durante la lucha de la chacra 157... los vecinos tuvieron acceso a la obra y pudieron acampar. La manifestación que ellos hicieron fue acampe, impedir el ingreso de las maquinarias. Ahora, en esta otra obra hay una situación nueva, que es la que vallaron todo el perímetro y los vecinos no pueden acceder a la obra. ¿Es así la situación? No, porque estamos... el ingeniero... Lo que pasa es que los vecinos están prácticamente dentro de la obra. O sea, no pueden cerrar todo porque si no directamente no le dejan entrar al vecino a su casa. Ahí está el tema, que está tan cerca el emplazamiento este que es imposible no dejar a los vecinos que estén ahí. Y ahora cambiaron la estrategia. Ahora están haciendo un muro de 3 o 4 metros y cuando uno le pide explicaciones dicen, no, yo solo estoy haciendo el muro, yo no soy el encargado de hacer la planta transformadora. Consideran que ojos que no ven, corazón que no siente, sí, ¿no? Solamente quieren tapar todo. O dice, es como decir, yo traigo el revólver, pero otro el que pone la bala y dispara. Claro. O sea, como que no tiene nada que ver la obra del perimetraje que están haciendo con los muros con la planta. Ahora les comento, no sé si ustedes están al tanto de la situación, en la ciudad de Monte Carlo, ahí por el medio, va, no por el medio de la ciudad, pero sí por gran parte de la ciudad, pasa un tendido de alta tensión, que los vecinos hicieron un relevamiento entre las personas que viven a lo largo de esta línea de alta tensión, y ahí se verifican muchos casos de leucemia, de cáncer, que tienen que ver con la radiación de esta línea de alta tensión. Mira, y yo te comento. ENSA está programando una obra en la que van a aumentar la capacidad de traslado de energía por ese tendido. O sea, van a poner cable más grueso y van a pasar mayor voltaje, lo que implica mayor detrimento de la salud de los vecinos de esa ciudad, ¿no es cierto? Digo, es momento de ir unificando la información y de ir unificando las luchas también, ¿no es cierto? En algún momento nos pondremos en contacto seguramente con la gente de Monte Carlo para que nos cuenten su experiencia, y ustedes también le podrán contar su experiencia para que a ellos les sirva cómo organizarse, ¿no? Yo te voy a comentar, la persona que va a hacer el estudio, ojalá que nos lleve mañana, es uno de los especialistas más grandes que tiene la provincia. Son aparatos que te toman todo lo que vos estás diciendo. Y él evalúa y dice, no, esto es dañino. Porque sean los porcentajes, pues nosotros técnicamente no te podemos explicar. ¿Entendés? Yo recién vengo allá para venir a hablar con vos. Él va a ir a tomar con ese aparato que debía hacer ENSA en todo lado, porque acá se pasa todo por arriba. Y que debería gestionar el defensor del pueblo. Eso aparato existe y hay más modernos, nos explicó. Recién venimos a hablar con él. No puedo dar nombre porque la persona ya está jubilada, pero sabe mucho, sí, está entera. Él va a colaborar para dar un pequeño informe para el amparo que vamos a hacer. Y va a evaluar esto de estos dos estudios que hay y nos va a dar un poco un borrador para nosotros hacer bien presentación, porque acabo de hacer una presentación liviana, se te cagan de risa. Entonces, ¿qué tenés que buscar? Buscar un tipo entendible del tema. No yo traerle a lo de la facultad de Oberá. este tipo sabe, uh-huh. ¿entendés? Tiene los aparatos, nos mostró, estuvo adelante el doctor con nosotros, hicimos preguntas, claro. Él dijo que no tiene problema, este aparato, ENSA no está haciendo esa medición en ningún lado. Ahora me explicó él, estuvo testigo el doctor, ¿entendés? Entonces yo digo que si vos me estás planteando lo de esa otra planta, acá no se le está importando ni niño, ni el anciano, ni nadie. Pasan por arriba toda la ley, porque la ley es del biólogo este de Córdoba. Este tipo se recorrió el mundo, pero hay una ley que hay que reclamar. Y la gente no sabe, ¿entendés? Vos empezás a escarbar y hay una ley nacional y provincial, uh-huh. que hay daños uh-huh. colaterales, que nunca se tomó. Acá hay muchos cables de alta tensión uh-huh. y no se mide, porque la gente hoy está viviendo al día con los problemas económicos. Tenemos que repasar un poco de historia, que en algún momento los vecinos de la calle Tomás Guido salieron a manifestarse. No, yo estuve en esa, porque ajá. yo estoy cerquita a mi casa, yo estoy separado. Uh-huh. Pero ahí cerquita tuvimos esa lucha, no le calentó. Uh-huh. Este gobierno menos se calenta la línea, pero pudieron bajar, uh-huh. porque esa termina acá en Centenario y Tomás Guido, uh-huh. esa planta. Nosotros sabemos, esa fue la pelea la primera, uh-huh. sabemos los casos que hubo ya, pero vamos a la cuestión de la cosa. El poder judicial no le pide directamente a la empresa ENSA que controlen todas las líneas, todos los transformadores, uh-huh. ¿entendés? Porque vos podés tener enfrente tu caso un transformador, bueno, te das cuenta y de golpe un día un dolor de cabeza y el tratamiento acá, estudio acá, y tener un cáncer. Y se debe extender esto, el tema de la radiación, no solo a las líneas de alta tensión, sino también al tema de los celulares, de las antenas de los... Las antenas de celulares es gravísimo también. Y acá nadie hay antenas cerca de vivienda. Estábamos hablando con esta persona, este ingeniero que entiende mucho. Y acá está el otro problema, no es solo el problema de la... de los estos aparatos, de estas plantas, también están las antenas de celulares, que ya está declarado, que nos dijo hace un ratito antes de venir acá a la radio, que ese es otro problema. Entonces el control de esto no están haciendo, no le están importando la salud, porque yo te voy a decir una cosa, al Estado sale más caro con todo este problema si aparece enfermo, ¿no es cierto? Porque cuando empieza el cáncer, todo es droga que sale muy caro. Uh-huh. Si vos haces una prevención clara y un buen estudio, evita dentro de esa prevención que no suceda esto. Uh-huh. El Estado se ve que, no, yo por ahí mañana ya no estoy más en el poder, que se arreglen lo que vienen. Pero no, ellos tienen que guiarse. Hoy por hoy pareciera que lo que importa es el negociado y el dinero. Y para mí entender es eso. Y un falso progreso por ahí que... Y capricho también vamos a agregarle, porque son caprichosos, hay muchos funcionarios que son caprichosos como si fueran son dueños de la provincia. Acá están pasando por arriba las leyes constitucionales, hay leyes que acá te favorece, el biólogo dice acá una ley que te favorece reclamar, ¿entendés? Ese es el problema. Yo le digo acá a los vecinos que están escuchando, cuando van a la plaza del vicario y piensen, porque nosotros vamos a empezar a hacer volantes, vamos a empezar a hablar en todos los lugares que podamos hablar. Sí, empieza la lucha en la calle, ¿no? En la calle, porque están los niños, una hermosa plazoleta, tenemos otra plazoleta, tenemos el mercado de la placita ahí. Yo ya empecé a hablar con toda la gente por la radiación. Aunque esté el muro, sube la radiación para arriba, pero lleva después correcto. Corre la radiación. Recibimos un mensaje de texto sobre el final del programa. Chito Pasamán se comunica con nosotros y dice: fuerza a los vecinos de la chacra 210. Juntos vamos a parar la injusticia. Así que Chito Pasamán, representante de STA acá en Posadas. No, Chito Pasamán me conoce bien. Yo fui integrante también con él. Siempre me rodeé. Creamos Víctor de Genaro, tenemos un diputado nacional. Realmente Víctor ya... Genaro estuvo cuando fue la lucha de la justamente de la chacra 157 y nos comentaba de diferentes luchas similares que hay en todo el país. Todo así el que país. Por ahí es tiempo de que los vecinos nos vayamos informando de esta situación. Si a mí, yo te contesto esto, si el gobierno dice estas personas tienen razón, porque ellos no quieren dar el brazo a torcer, pero que reconozcan, Yo voy a salir a la prensa a decir, reconocieron, no podemos equivocar cualquiera, nadie es perfecto, no nacimos perfectos nosotros en esta vida. Digo, estamos a tiempo de encontrar una solución. Encontrar una solución que diga, mire, están reclamando esto y tenemos que escucharle al pueblo. ¿Por qué si supuestamente, me imagino que si están haciendo esta obra tan cerca de los vecinos, me imagino que ellos deben tener estudios donde digan que, bueno, que no afecta a la salud de los vecinos? Y si tienen esos estudios, ¿por qué no organizan una reunión donde traigan ingenieros, claro, tanto del Estado como independiente del Colegio de Ingenieros de la provincia, y que hagan una reunión con todos los vecinos y le digan, miren, esto es así, esto es así, este, información. No perjudica la salud por la distancia, no va a haber ruido, no va a haber olores, no va a haber molestia, pero... Quieren hacer todo hacerlo de prepo y atropellando, ¿no? Y sin informar, inclusive cuando los vecinos salen a reclamar. La otra vez que yo me acerqué, habían 15 vecinos y habían como 20 policías del grupo, el grupo de operaciones especiales de la BOE. No se entiende ese atropello innecesario, y sobre todo la intimidación, ¿no es cierto? No van ahí a las armas, pero seguramente están para intimidar, ¿no es cierto? Si el gobierno y EMSA y Yaciretá siguen empecinados en seguir con esta obra, ¿cuál es la actitud que van a tomar los vecinos? Porque si lo judicial no avanza, si los reclamos ante el Consejo no avanzan, ¿cómo se la lucha? Yo creo que van a tener que entender. Acá el estudio que vamos a hacer va a ser una sorpresa muy grande para ellos, porque acá nunca le encararon como debe encarar a la Defensora del Pueblo y a los concejales. Hay que entender esto. En la lucha popular hay que tragarse, hay que andar, hay que meterse en el barro. Yo tengo la gran suerte, no le digo que me sé de todo, pero tengo la suerte de tener grandes contactos que hoy no están respondiendo. Hay gente que no entiende esto, por eso cuando vos decías falta de asesoramiento. El presidente de comisión hoy le vuelve en político. El presidente de comisión no tiene que ser político, tiene que trabajar para su barrio. No tiene que ser puntero de barrio, no tiene que ser. Dale. Vos estás reclamando tu derecho a tu barrio. ¿Entendés? ¿Qué? A mí no me van a decir García mañana, vos sos un político, te está abanderando y no querés decir que vos sos de tal color político. No. Yo me iba a abanderar dentro, con mi gente, de mi barrio y con todo lo demás, me iba a abanderar en la parte legal que hay que hacer. Por eso hay que enseñarle a la comunidad que están escuchando, la gente de su casa, de esta radio, yo le digo, hay mucho que reclamar. Y le digo que cuando nosotros salgamos a pedir que colaboren, tenemos que colaborar, ser solidario con las otras chacras. Hay que participar. Hay que participar y defender los derechos constitucionales, que es de la nación y provincial, ¿entendés? Porque hay gente que dice no, porque hay gente que también, vamos, si la realidad lo están viviendo en mi barrio, hay gente que necesita, tiene que laburar para comer al día, ¿entendés? Por eso es el tema que hay que discutirlo. El problema es que pasa, que hay mucha gente que no entiende, no, yo me quedo en mi casa a tomar mate tranquilo, ¿a qué me importa? Están esto hablando de energía, ¿qué me calientan? ¿Entendés? Eso sucede en nuestro barrio de la ciudad de Posadas. Pero hay gente que tiene que ser solidario con el otro. Bien, el tiempo es tirano en la radio, terminando el programa. Estuvieron con nosotros entonces Roberto García, que es vecino y presidente de la Comisión Vecinal de la Chacra 210, donde están luchando contra la instalación de una planta transformadora de energía. Y lo acompañó a lo largo del programa Juan Manuel Holz, que es un abogado que está colaborando con los vecinos de la chacra para ver cómo llevan adelante esta lucha. Nosotros le agradecemos y le decimos a los vecinos que le escuchan a ustedes, hasta el alcance que llega a la radio, cuando nosotros pidamos que venga, porque si vemos que en esta instancia no podemos ganar, le vamos a pedir a la comunidad de la ciudad de Posada, vamos a abrazar, vamos a llevar bandera, ahí sí vamos a traer IMPI. Ahí vamos a tener que, porque el IMPI viene y te toma. ¿Entendés? Yo le estoy diciendo a la comunidad de esta radio que piensen que hay daños en los cables de alta tensión. Gracias por darnos el espacio. Dejo al doctor. Doctor, ¿alguna palabrita final? No, solo agradecimiento y bueno, siempre a disposición de ustedes. Seguramente y no va a ser la última visita a ustedes. No, porque hay otras cuestiones también, va a haber problema con la avenida Uruguay, o sea, ya hay, sigue habiendo atropellos por otros sectores también. Bien, nos esperamos en otro programa seguramente. Gracias. Esto fue La Hora del 14 bis, mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con la Base, se despide hasta el próximo programa. El sonido de la primavera invade el aire. Invade el aire. El aire de tu estación. El aire de tu estación. Radio Estilo. FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. Respira hondo. Respira hondo. Y disfruta de la primavera 2013. Disfruta de la primavera 2013.